Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Bienvenidos, empezamos hoy El Margen Sonoro, un programa un poco para entretenernos buscando músicas viejas, no las más recordadas, sino las otras, las que están todavía en el baúl, las que uno ni sabía que estaba y se topó con eso. Así que Gastón Rodríguez, que obviamente además es cantautor, está dedicado a la música, y yo que en verdad, Gonzalo Hernández, que me gusta la música y además soy alumno de él, entonces vamos un poco a intercambiar figuritas musicales. Ese es el juego. Aunque es un podcast, va a ser como un vivo, entonces lo vamos a grabar de un tirón, para que sea una conversación, porque eso es lo que intenta hacer. ¿La verdad? No, ¿cómo? Bueno, un placer, la verdad que estar acá. Y en realidad, como hemos hablado, un poco preparando esto, es un viaje. Un viaje. Un viajecito por distintos lados, que ni nosotros mismos sabemos a dónde vamos. No tenemos idea de qué vamos a encontrar, porque a veces uno se está topando con cosas que dice, y esto no lo conocía, no sabía qué era, o... me acordé de tal tema viejo que vos sabés que una vez escuché esto que por tal razón a uno le pega, es interesante, lo quiere compartir. Tal cual, no, y vamos a decirle a la gente que está compartiendo esto que no, ni nosotros mismos sabemos qué es lo que vamos a escuchar del otro. Nada, es un verdadero intercambio de figuritas musicales donde el otro no sabe qué viene. El otro no sabe a qué viene, exactamente. Ese es el juego, así que Gastón. Bueno, hablando de a qué viene, yo me vengo de allá de la República, de la Europa Central, de Hungría, y vamos a escuchar a esta mujer que se llama Marta Sebestyén. Ella está en esta versión cantando a capela, lo que después se dice a capela, pero en realidad ella está cantando sola, quién sabe dónde. Probablemente en este caso en un estudio de grabación, pero esta canción, quién sabe dónde nació. La voz desnuda. La voz desnuda de este tema que después pasó a llamarse Martha's Song, porque después tuvo una versión musicalizada que vamos a escuchar un poquito después. Pero vamos a escucharla de ella solita, Marta Sebestyén, más conocida para alguno que sea más amante del cine, que como canciones de ella se utilizaron en la película El paciente inglés. Para vestir un poco esa película que tiene unos 20 años. Pero a su vez, Marta Sebestyén ella canta en 7 idiomas, anda visitando toda la... Tiene un recorrido... un recorrido importante. Y en este caso está ahí solita y bueno, viene desde la Europa Central y quién sabe desde qué época este canto. Así que vamos a escucharla, a Marta. Escuchémosla. Adelante. Ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Y somos por a palincat, úgy verem a szívem ujját, s így áll lelkem, hogy nekem is szomja meg kell aljak, úgyis. S megígyuk a hegynek levét, s dicsérjük a Jézus nevét. S ó, Istenem, adj kegyelmet, sok gyermekbe jövedelmet. Increíble la voz de ella e increíble las cadencias del canto, los movimientos, porque a un occidental generalmente acostumbrado a otras armonías, a otras cadencias musicales, eso le resulta como wow. Y no, y ahora en un ratito nos vamos a escuchar qué es lo que pasa cuando eso también viene al lenguaje más electrónico. Y por lo menos así se llamó en un principio. En ese momento decían lo que ahora de repente está visto como algo que ya tiene muchos nombres, pero cuando aparece la tecnología a través de algunos músicos, en este caso franceses, qué es lo que hacen con esto y con ella, ¿no? En el sentido que ese intercambio de todo... Otra cosa. Surgen cosas. Bueno, seguimos más o menos cerca porque yo voy a ir a Rumania. Ah, pero para, ni que hubiera estado. Ni que hubiera estado planeado. Esto, planificado. Y realmente no está planificado. No, no está planificado. Ocurre que durante muchos años yo tengo varias adicciones musicales. Cada cierto tiempo tengo unas adicciones fijas, digamos. Me vuelvo obsesivo con el jazz, me vuelvo obsesivo con hasta con el... ¿Cómo es este? Ay, ahora no me acuerdo. Hasta que a uno lo echan de casa. Básicamente. Un tipo de canto brasilero también que es muy popular y que no tiene nada que ver con grandes músicas. Claro. Y durante un tiempo fue muy fanático de la música gitana. Había encontrado una página chilena que era muy buena, que después... la perdí, desapareció, no sé qué pasó. Y ahí descubrí, en esos tiempos, un disco de Mitsoura, o Mitsoura, porque no sé cómo se pronuncia. No sabemos. Hay dos discos de ellos. La cantante, que se llama Mónica Mitsoura, es una cantante rumana que perteneció a un grupo que se llamó Andodrom, muy famoso porque fue uno de los primeros en lograr bastante repercusión internacional. Mira, aunque, claro, bueno, mira, sí. Eso quiere decir en algún lugar donde no es acá, ¿no? Sí, porque, sí. Digamos, sí, no quiere decir mundial, quiere decir internacional. Sí. Y bueno, ella se fue de Andorón cuando tuvo por tener su hija, dejó de cantar durante unos años y volvió con otro grupo que se llamó Mitsoura. Mitsoura hace dos discos nada más, uno en el 2013 y otro en el 2008. El del 2008 es un disco que se llama Dura, Dura, Dura, andás a ver cómo se pronuncia, y no pude encontrar qué significa. ¿Sí? Ningún traductor de Google, bajo ningún idioma, ni rumano, ni romano, porque además no hay... Los gitanos, bueno, los gitanos... Hablan romaní, que es otro idioma. Ah, mira. Que tampoco estaba en los traductores como para ayudarse, así que no pude saber qué quiere decir. Ahí inclusive hay influencia del Oriente, ¿no? Del Oriente, cercano Oriente también, ¿no? Sí, porque algunos dicen que la música gitana viene de la India, claro, entonces eso se agarra viene, todo. Eso sí que vienen viajando. Viene viajando, abarca un grupo que ha migrado mucho y que en esa migración se ha nutrido, ¿no? De muchas cosas. Ellos hacen una música muy particular, a mí me llamó mucho la atención cuando los descubrí, porque fue la primera vez que yo descubrí un grupo gitano con música electrónica, pero con una música electrónica que no es para bailar, porque toda una gama de música gitana que está, digamos que retoma muchas temas, melodías gitanos, pero de la tradición, pero los pone en una música bailable. Y hay algunas cosas interesantísimas en lo que logra. Pero esto no tiene nada que ver con eso. Mira, tiene que ver con una intensidad increíble. Es una voz muy particular porque es una voz muy aniñada, sí, que sí, es muy típica del canto gitano, pero en ella es como increíble. Bueno, ahora que decías de niño, viste que escuchamos partes, esa es la emisión esa, que también, después vamos a escuchar algunas cosas, algunas propuestas africanas que también tienen esa pronunciación. Más arriba. A nosotros nos suena niñada por dónde pone la voz, digamos. Sí, más, o sea, nasal. Más nasal, más en algunos casos llega a ser más gutural, alta, no es el gutural apretado que uno entiende por gutural, entonces es como bien diferente. Y lo que ellos hacen es mezclar instrumentos típicos, melodías típicas y una serie de sonidos que tienen que ver con cosas electrónicas, que realmente es llamativo lo que hacen. Hicieron dos discos. Luego, en el 2011, yo busqué el Facebook desesperadamente porque lo descubrí medio tarde y ya no funcionaba el Facebook. Claro, incluso había un rumano que preguntaba, ¿dónde se puede escuchar música de esto? ¿No? Y ojo, no es que yo sepa rumano. Agarré un traductor y miré a ver si me daba alguna pista de qué estaba pasando. Hace unos años, en el 2000, bueno, ya hace varios, en el 2000, tuvo como 3-4 años sin funcionar. En el 2015 empezaron de nuevo a postear algo, pero postearon uno en enero de este año y otro en enero del año pasado. Pero está, pero evidentemente a el margen sonoro no se le escapa nada. No, y no hay nada, no había nada que nada nuevo, porque son algunas fotos o cosas que suben. Pero son cosas que están en el margen, ¿no? Sí, por lo menos para nosotros son un margen, porque también es eso, ¿no? Es como para otra cultura, quizás no, pero para nosotros está en el margen. Son las cosas que o no le prestamos atención o no accedemos. Porque a veces para acceder a eso hay que hacer algunas búsquedas o algunas meterse en algunas cosas que uno tradicionalmente no tiene, porque la radio no pasa eso, porque está clarísimo. La mayoría de la gente no lo conoce, ni mi mamá lo conoce, ni en mi casa lo conoce, ni mis amigos lo conocen. Ese tipo de cosas. Bueno, pero ya mismo quiero conocerlo. Ese tema del 2008 se llama Kelushka. Quiero mi bengalina y de tu pema y barri, tocobeta de la lana, digma de la lana. Quiero mi bengalina y de tu pema y barri, tocobeta de la lana, digma de la lana. Digo la lamera, mamá, vale la idea, digo la macho, mi dame que gusta. Digo la lamera, mamá, vale la idea, digo la macho, mi dame que gusta. Sugar si queria cantar, grita la la mira, mamá vale la idea, grita la la, chumida me quiero estar dentro, grita la la mira, mamá vale la idea, grita la la, chumida me quiero estar. Quiero mi bengalina y de tu pe mai bari. Digma tu pala mate, digo la la mira, mamá vale la idea, digo la macho, mi dame que gusta, digo la la mira, mamá vale la idea, digo la macho, mi dame que gusta. cuídame que gustar. Ah, bueno, quedamos medio sin palabras, por supuesto, pero evidente, yo no conocía para nada lo que estaba escuchando. Y muy particular, y sin duda ahora lo que comentábamos justamente es que si hablamos de viaje, de este viaje, si algo nos llevaba es a un lugar donde es reconocible lo que estábamos hablando antes. Y bueno, y agregando justamente que aparece eso que decíamos que se llamó la electrónica, la tecnología, el MIDI, esto, lo otro, acá aparecen unos franceses que hacen una complicidad con esta muchacha, Sebastián, con esta cantante, intérprete húngara, y surge esto que fue conocido después en el mundo en los años 90 y muy conocido en su momento, que se llamaba Deep Forest. Como propuesta, que en realidad tenía toda una intención de hacer algo como el sonido de la naturaleza. Es que me acuerdo haber descubierto un disco de ellos. Sí. Y era muy llamativo el sonido, porque era difícil de catalogar en qué estaba, para dónde va. Algunos lo ponían en música tipo dub, otros lo ponían, pero está en una zona un poco fronteriza. La industria que le llaman, de general le pone world music, como, bueno, es la música del mundo. Ahí entra, en ese cajón, metele. Todo lo que es world music somos nosotros, estamos todos en la bolsa. Todo lo que sea lateral, ahí está. Pero en este caso, evidentemente había una intención de generar una música, ir un poco a las raíces, y se encontraron estas tres almas, y bueno, y aparece este mismo tema, Martha's Song, pero es otro tema. Yo diría que ni siquiera lo reconocemos. Vamos a escucharlo. La. como dirían en gastronomía, un gran maridaje, entre sí, sonidos y formas, porque por un lado la pista de la canción o de la voz de ella está editada, es la misma. Está editada nomás. Y hay un juego que se apropia del tema de otra manera. No. Sí, va para otro lado. Es más, cuando escuchás, yo cuando conocí en realidad la pista de la versión solo a capela, y costaba reconocer que era la misma. Pero lo mismo. Pero estábamos por ahí, por Europa Central. No sé a dónde nos vamos ahora. Vamos a otro lado, distante, otra estación, ¿sí? Porque, a ver. Yo soy de saltar para todos lados. Y uno de los temas. Viste que hay una serie de temas. Hay música que te mueve el cuerpo y música que no, ¿no? Como dicen, música para bailar, música para cantar. Pero incluso hay una música que te mueve el cuerpo que no es necesariamente para bailar. Me pasa, por ejemplo, con la música irlandesa, ¿no? Que tiene una cosa de que te querés poner a golpear cosas seguir el ritmo con el pie, pero no necesariamente que quieras salir a bailar como bailarías con otra música. No, un mateo solo bien se lame. Es una cosa así. Que estás después del almuerzo y golpeando la botella. Exactamente. Y este tema, en verdad, no es irlandés, pero tiene que ver con una balada, una canción marinera, porque tenía que ver con eso, con Shanty Sea. Y es un tema que se llama The Wallerman, que en verdad es neozelandés. Pero un muchacho se hizo muy famoso en TikTok cantando esto. Al punto que durante la cuarentena varios de los fanáticos empezaron a hacer videos con eso mismo, sumándole sus voces, sumándole cosas. Él lo único que hace es canta y golpea la parte de atrás de una guitarra. Es lo único que se va a escuchar, ese sonido que parece una percusión, es solamente ese golpe. Y la voz. Lo hace rítmicamente y la voz. A esto le sumaron un montón de voces y quedó muy lindo. Y yo traje una de esas versiones porque hay varias. Porque hay muchas. No es que yo esté en TikTok, pero sale en otros lados. Descubrí este tema y es uno de esos temas que tiene una fuerza. Mirá, a pesar de que incluso la versión que él canta a capela, casi porque solo con la percusión, es impresionante la fuerza que tiene. Acá le sumaron las voces y un violín. Recibió millones de visitas. Yo en mi tupper no sabía que eso existía. Uno a veces son las cosas que uno tiene al margen y tal. Es esto. En este intercambio de figuritas viene The Wallerman. Once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Belly of Tea. The winds blew up her bow, dipped down below my belly boys blow. Soon may the Wallerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the Wallerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She had not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her. And to the side her pinned and fought her when she dived down low. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. See, the name of the ship was a Belly of Tea. The winds blew up her bow, dipped down below my belly boys blow. Was a ship that put to sea. The name of the ship was a Belly of Tea. The winds blew up her bow, dipped down below my belly boys blow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She had not been 2 weeks from shore when down under a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may sugar and tea and rum. One day when the tumbling is done, we'll take our leave and go. Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her. Hunted a sea tarpon and fought her when she died below. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Oh, impresionante, me quedé acá con el piecito. Con el piecito derecho, de realmente que dejamos un surco acá. Sí, sí. Tremendo, ¿no? Y además es eso, uno puede pasar horas. De hecho, sí, hay una edición de 3 horas, porque claro, es circular. Parece monótono, tiene unas variaciones que lo hacen con una fuerza impresionante, pero repite y puede seguir. Esto lo que es un origen celta, evidentemente. Tiene esa cosa. Originalmente dicen que es de Nueva Zelanda, pero seguramente está mezclado ahí. Quiénes la cantaban o de dónde procedieron o lo que sea, porque tiene un aire. Sí. Como el folk, el folk americano, norteamericano, que va a decir que tiene tanto de esa influencia. Viene de esos lados. Tremendo. Y lo circular, ¿no? Bueno, hablando del margen sonoro y decíamos lo circular, vamos a ir con algo celta, que es tengo pocos datos de lo que pude recabar. ¿De dónde salió? Dicen, sí, que es una agrupación que se llama Tanas, así con doble N, y este tema se llama Mayred, y va un poquito, me parece, con todo respeto, hacia en esta cuerda que estábamos escuchando recién. Pero justamente como es el margen sonoro, yo me voy a tomar acá el atrevimiento de meter algunas palabritas que escribimos en el momento, que estábamos en la línea divisoria. Hay un vuelo que emprendo a instancias del alba a cierta altura de un mar. ¿Será sendero o abismo? Va esa misma cabeza que llevas de paseo a cierta altura del piso. Van tus pies quillas guiando una proa en cada alborada. Hay un sueño olvidado que vuelve a brillar. Noctiluca, resplandor de antaño. Eco de tus días, alarma sigilosa. Es por allí. Adéntrate. No hay reclamos. Es solo el regreso a la fuente. Solo te espera de ella, que lo supo, ¿te acuerdas? Te lo hizo saber. Fue en tu cumpleaños, el día que surgiste, ¿te acuerdas? Ella apenas murmuraba, intentaba en el aire a cierta altura del mar. No hay reclamos. Es solo el regreso a la fuente. Solo te deslizas de madrugada mientras no nos ven. Prueba hoy. Adéntrate. ¿Lo has visto? Te estabas esperando. Desde hace siglos estabas en la línea divisoria. Continúa el viaje, abrázate, ¿lo ves? Allí estabas, solo te permites cierto reencuentro en pleno crepúsculo balbuceante. En pleno océano, no temas, no te ahogas. Hay más aire allí que en un grito en pleno océano, en el comienzo, en la línea divisoria. ¿Te acuerdas? Chico, ven. Impresionante el sonido, porque otra vez el pie siguió marcando fuerte. De acá nos vamos para Irlanda, ¿no? Tipo, ojalá. Ojalá, ¿no? Pero, ojalá. Decíamos justamente, es uno de repente lo tiene más por referencia por el cine, ¿no? Pero todo el tema de los emigrantes hacia Norteamérica, hacia la zona... Decías hoy la zona del sur, de Australia, de Nueva Zelanda, y esta gente culturalmente metiendo toda esta sabiduría antigua, ¿no? Ese sonido, esas voces, esa intensidad. Sí, sí. Hasta un paisaje, viste, que es un paisaje. Totalmente, porque en esta versión está lleno de cosas que no son tradicionales, digamos, instrumentos tradicionales. No. Pero se adapta de una manera increíble. Sí, de los datos que teníamos, esto es de hace unos 10 años más o menos, grabado en ese periodo, siglo XXI. Pero tiene un sonido a primeros siglos de nuestra era, como dice. Y bueno, como que no quiere la cosa, estamos acá. Estamos ahí. Yo lo que voy a seguir es con ritmo, sí, pero de otro lado, son unos españoles, ¿sí? Son madrileños ellos, son dos, se llaman Anita Curúa y Chiqui Lora. Sí. Claro, por lo menos Chiqui Lora se hace llamar así, digamos, supongo que no se llama Chiqui. Sí. Tienen un proyecto bien interesante, se llama Canteca de Macao. Opa. En vez de manteca de cacao, Canteca de Macao. Uh-huh. Y ellos se juntaron, empezaron a hacer un disco, creo, no me acuerdo cuándo fue, cerca del 2000, 2000 y poco, hicieron un disco. Cuando tuvieron 500,000 de descargas, dijeron, bueno, vamos a seguir haciendo esto. Y siguieron haciendo esto, pero con una condición. Los discos tenían que ser gratis. Opa, y tienen que descargarse gratis. Entonces, si uno busca en la página de ellos, se sustentan con venta de remeras, tazas, lo que sea. Ajá. Pero los discos son para descargar gratis. Sí, sí. La Warner, interesada en el efecto que habían tenido de 500,000. Es un regalo. ¿No? Dijeron, bueno... Vamos, los editamos, queremos hacer contrato con ustedes. Ellos dijeron, bueno, pero los discos siguen siendo descarga gratis. No, no podemos. Uh-huh. Ya Warner. Nos quedamos solos. Y siguieron solos hasta ahora. Sí, sí. Es una propuesta arriesgada y... Arriesgada. Hacemos esto porque nos gusta. Y por otro lado, muy interesante también de decir, bueno... Queremos que nos escuchen. Yo quiero, te doy esto y bueno, y ¿qué es lo que vuelve? Que probablemente sea mucho. Ahora estabas diciendo que volvió mucho. Ellos viven de... No, sí, es que sí, dejaron, sí, sí, lo que hacían para cantar y para dedicarse, sí, sí, a esto. Sí, sí. Madrid, España. Tienen un sonido que no es madrileño. Uh-huh. Que incorpora otras cosas de España y que tiene un tipo de música que a mí me hace mucho acordar a otro grupo que se llama Muchachito Bombo Infierno, que en verdad son tres que se juntaron, digamos, tres bandas. Uh-huh. Y hacen una cosa rítmica muy, muy potente, muy alegre. Uh-huh. Sin que las letras pierdan, se trivialicen, digamos. Sí, sí. Cantemos pavadas por hacer música pegadiza, pegajosa. Sí, por hacer música caliente. Claro, digamos, ellos quieren cantar ciertas cosas, no se bajan de ahí, y quieren tocar ciertas cosas y no se bajan de ahí. Y ubicado en el tiempo que... Este tema es del 2012. Está, a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina, y ellos siguen produciendo, siguen haciendo cosas. Se pueden, ya les digo, desde la página bajar los discos más viejos de ellos, que son impresionantes. Y es eso, Canteca de Macao. Bueno, y ya, este tema que se llama Nunca es tarde. Bueno, pero ya mismo... desde abajo se me nubla el horizonte. Hoy no encuentro más peldaños, solamente me consuela ver tus labios y rozar tu piel. Pasa toda la vida, me limito a mi trabajo, soy esclavo de mi ruina, me atormenta el día a día, me consuelo y encarcelo mi placer. Nunca es tarde para ser sincero. Noches en balde, marea de Santiago, sentimientos incesantes que me abruman y entorpecen mi quehacer. Pasas toda la vida enfermizo en tu trabajo, no vislumbras horizontes, te atormentas sin sentido, me consuelas, pero vuelves a caer. Nunca es tarde para ser sincero. Nunca es tarde para volver a empezar. Situaciones tienen que acontecer para deslumbrar mi manera de ser, vivir en libertad, fornicar por placer. ¿Por qué la vida se resbala y no me deja entender? ¿Cuántas situaciones tienen que acontecer para deslumbrar mi manera de ser, vivir en libertad, fornicar por placer? A menudo te quiero. Nunca es tarde para ser sincero. Nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para ser sincero. Nunca es tarde para volver a empezar. ¡Mira! Nunca es tarde para ser sincero. Nunca es tarde para volver a empezar. Ya enfilé, no sé cómo viene con la pandemia todo el tema de los vuelos, pero ya enfilé para allá, Madrid, ¿me dijiste? Sí, sí, ya viene de... Vamos al baile, vamos a movernos. Vamos a movernos y así... Con ese aire gitanesco por momentos, sí. Con esas trompetas que se van para otro lado, porque los gitanos, algo flamenco, bueno, exacto. Gitano, ¿no? Sí, sí, sí. Una mezcla... contemporánea por completo y ta, que nos dejó, veníamos de los celtas, pero ta, nos veníamos más meditativos. No, pero nos llevó ta, de acá, como decíamos, salimos para la danza que viene ahora. Estamos ahí, ¿no? Estamos ahí. Para el estamos fin de semana. Y bueno, como y hablando de llegar, llegamos al margen, pero el margen del programa. Llegamos al límite por hoy. Primer programa del margen sonoro. Primer programa del margen sonoro. No es cualquiera, habrá muchos. Pero este es el inicio, este sí, es el lugar desde donde parte la idea, sí. ¿No? Que era tener una conversa compartiendo música, y no es más que eso, una conversa entre amigos que le gusta la música, que le fascina descubrir cosas y que se muestran cosas unos a otros para decir, escuchaste esto. Exactamente, la sorpresa, porque aparte reiteramos lo que dijimos al principio del programa, nosotros no sabemos qué es lo que va a traer el otro. En mi caso, por ejemplo, hoy, todo lo que trajiste, yo no conocía absolutamente nada. Pero es que yo no conozco. Y es como, ya me da ganas de decir, voy a buscar por dónde anda esto. De lo que vos pusiste yo tampoco conocía, porque la canción esa de Marta Sumption no la tenía muy en la cabeza, no la tenía muy ubicada. Capaz que uno la escuchó, capaz que pasó por ahí. Está en el margen. Pero pasó como pasan tantas cosas, porque ¿qué ocurre? No se trata de buscar cosas en el margen sonoro y en el margen esa idea, de buscar cosas que sean, bueno, lo que está casi inédito, lo que no se sabe dónde. No. A veces son cosas que han tenido millones de personas que las escucharon. Por supuesto. Pero o han quedado atrás porque la lógica del mercado hace que vayan quedando. O en el tiempo, a veces en el tiempo, en algún programa más adelante vamos a traer cosas que en el tiempo tienen siglos y uno dice, quedó en el margen de allá atrás. Cosas que van pasando y uno no les prestó atención, las descubre y dice, me había perdido esto. Y bueno, y si algo tenemos acá en el margen sonoro es el asombro por el asombro y la pasión por porque el oído esté abierto. Como cuando uno era adolescente que todo le llamaba la atención y el asombro, eso de como que lo está escuchando por primera vez. Eso es lo más maravilloso de la música también, ¿no? Eso es lo más bonito. Así que bueno, que así sea. Nos encontramos en el próximo margen. En el próximo margen, arriba. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.